Agilidad general. Bien, vamos a seguir repasando algunos elementos que han surgido a lo largo de este curso, ¿vale? Vale. Otra forma más de ponerte a prueba, Muy que es lo bien. que más me gusta en este mundo, como tú sabes. Bien, ¿de qué color son esas paredes? What color are those walls? ¿Cómo pronunciamos cala? Cala. Eso. Bien. What color are those walls? Bien. Estos son tuyos. These are yours. Este es para ellos. This is for them. El que está en la mesa es mío. The one on the table is mine. ¿Cuáles son los de ellos? Which ones are theirs? Which ones are theirs? Good. ¿Cuándo fueron las reuniones? When were the meetings? When were the meetings? Good. ¿Por qué están vacíos los vasos? Why are the glasses empty? ¡Chanta-ta! Estás equivocado. Están llenos. You're wrong. They're full. You're wrong. They're full. Good. ¿Qué tiempo hace hoy? What's the weather like Good. today? What's the weather like today? Una forma mucho más natural de preguntar qué tiempo hace que how's the weather, ¿ok? Bien. Hace frío. It's cold. Bien, en inglés nunca decimos it makes o it does cold, sino it is cold. Bien, hace calor. It's hot. It's hot. Muy bien. El que está aquí es mío. The one here is mine. Bien, señoras y señores, vamos a escuchar cómo pronuncia Annie el primer mes del año. January. January. ¡Y casi, casi, casi! January. Bien.